Meditando sobre Jesús, buen pastor, recordé sus palabras: mis ovejas escuchan mi voz. Todos los bautizados, ante todo, estamos llamados a la escucha. Decía San Agustín que para ser un pastor bueno, que es la vocación que todos tenemos, en primer lugar se necesita ser una buena oveja. Todo en primer lugar, estamos llamados a renovar la fe en Jesús resucitado que se manifiesta en la imagen del pastor. De chico tuve oportunidad de recorrer los campos de mi pueblo con mi papá. Solía acompañarlo cuando iba con una moto niveladora los fines de semana, haciendo gauchadas a gente que lo pedía. Y siempre me impresionó ver ese colchón de lana blanca sobre el verde de los espacios tranquilos del campo. Eso impresionó a mucha gente, por eso existen cuadros, obras musicales sobre el pastor y las ovejas. Jesús quiso automanifestar su misión, que no solo duró en su vida terrena, sino para siempre. Resucitado ya no muere más. Quiso revelarse como el sacerdote, el profeta y el pastor. Como sacerdote se sigue ofreciendo en el altar, es también altar y víctima. Como profeta continúa enseñando hoy por la acción interior del Espíritu Santo. Como pastor sigue conduciendo a su rebaño. Es el buen pastor, anunciado ya en el Antiguo Testamento con la promesa de que llegaría un verdadero pastor en medio de otros que no lo eran. Nuestra tarea como bautizados es reflejarlo a Él, dejando que nos conduzca. De ahí la importancia de escuchar su voz. Tenemos muchas palabras que nos llegan. Qué importante es discernir la del buen pastor, que hace las tres tareas juntas, como profeta, sacerdote y pastor. El gran cometido es seguir su voz, escuchar a Dios cada día. Qué gran desafío en este tiempo. Jesús resucitado renueva su entrega cada día y te pide a vos y me pide a mí que lo reflejemos ahí en el lugar en donde Dios nos puso. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.